Yo soy Cristina Zurutuza, soy integrante y fundadora de la campaña desde el año 2005, pero militando el aborto desde los años 80 en distintas organizaciones. También formo parte de CLADEM Argentina, que es una red latinoamericana. Y estamos acá porque seguimos la larga lucha en la cual el 13 y 14 de junio y el 8 de agosto fue nada más que un hito, y que tenemos que seguir adelante en un año electoral confrontando a los candidatos, preguntándoles qué posición van a tener frente al derecho al aborto y haciendo esto que hacemos para concientizar a la gente, para difundir nuestros fundamentos, haciendo cátedras libres en las universidades, dando educación sexual, porque hay todo un avance de la derecha y el conservadurismo, hay ciudades que se están y provincias que se están declarando pro vida, que en realidad, en la realidad es que están contra la educación sexual, contra los anticonceptivos y contra el derecho al aborto, que es nuestra consigna. Entonces, en el debate en diputados, muchos se rasgaban las vestiduras diciendo, pero hay que dar educación, y acá, pero ahora, ¿qué pasó? Ahora, una fuertísima campaña contra la educación sexual. Entonces, bueno, esto es una lucha que hay que seguirla, y aún cuando se apruebe la ley va a haber que seguirla, porque las leyes no garantizan derecho a la ejecución de los derechos. Así que, bueno, una vez más, estamos un 28 de septiembre, que desde el año 90, que se declaró como el Día de América Latina y el Caribe por la despenalización del aborto, en el encuentro de San Bernardo que se hizo acá. Todos los 28 de septiembre hemos salido. Lo que pasa es que ahora la campaña es mucho más visible y entonces se han adherido desde partidos y organizaciones barriales y organizaciones de todo tipo, entonces ahora se nos ve. Pero todos los 28 de septiembre hemos salido a reivindicar el derecho, y ahora, desde el año pasado, Argentina fue tomada como ejemplo en todo el mundo y hay un grito global por el derecho al aborto. Soy Carolina de Otto, soy estudiante del Colegio Nacional de San Isidro, voy a quinto año. La situación en el colegio respecto al colegio sigue siendo la misma, no cambió. Desde los inspectores del distrito siguen bajando línea para que las materias optativas se pierdan, para que la distribución de las materias no sea la misma en el colegio, la carga horaria tampoco. Y como comunidad educativa nos estamos organizando de diferentes maneras para poder hacer algo y proteger a nuestro proyecto, que es lo que caracteriza al colegio y es una de las cosas por las cuales las familias eligen mandar a sus hijos ahí, los estudiantes cada año seguimos eligiendo al colegio. ¿Qué estás haciendo aquí ahora? Estamos en la calle, en la Avenida de Mayo. Nosotros con la bandera del colegio estamos representando a todo el centro de estudiantes. Salimos a la calle a defender el derecho al aborto, que es una lucha que hay que seguir perpetuando hasta que se cumplan nuestros derechos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonella Peluso, soy médica generalista. Formo parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Es una red que conformamos profesionales de la salud, no solo médicas y médicos, sino también psicólogas, antropólogas, trabajadoras sociales, enfermeras, distintas disciplinas, para defender el derecho, por un lado, por el aborto legal, seguro y gratuito, pero en concreto somos quienes damos acceso a interrupciones legales de embarazo en el sistema de salud. Somos de todo el país. Estamos hace 5 años y también tratamos de conformarnos en actrices políticas, formamos cátedras en las universidades, cátedras de aborto en la Facultad de Psicología, de Ciencias Sociales y de Medicina de la UBA, y en Rosario también, en Comahue, en Neuquén. Y también defendemos a colegas médicas que han sido judicializadas por garantizar derechos. No, han sido casos que quizás hubo alguna complicación en una interrupción legal de embarazo, como puede ocurrir en cualquier episodio médico, digamos, nada más que por ser un tema de debate que pone en juego el derecho a decidir sobre sus cuerpos de las mujeres, tratan de criminalizar a las médicas y médicos que garantizamos esos derechos. Por suerte siempre fueron absueltos porque se demostró que la causa era legal y que tenían acceso esas mujeres a la interrupción de embarazo. Soy Sofía, de la Campaña Nacional por un Estado Laico. Somos una agrupación de personas que se autoconvocaron después del fallo en contra del aborto dictado por el Senado. Estamos haciendo diferentes actividades como apostasía colectiva, queremos llevar adelante un proyecto de ley y en este momento igualmente estamos apoyando el proyecto de ley del FIT y del Caño. ¿Y quién quieran hacer apostasía? ¿Cómo se pueden relacionar con ustedes? Nosotros tenemos un Instagram que es Estado Laico Ya o por Facebook, Campaña Nacional por un Estado Laico. Ahí nos preguntan y les damos todas las indicaciones para hacer la apostasía. Asistimos a eventos, hacemos apostasías colectivas, eso lo informamos por las redes también para que se acerquen. ¿Y por qué ustedes proponen la apostasía? Es una forma simbólica de protestar contra la iglesia que tantos derechos nos ha sacado, a las mujeres sobre todo y a las disidencias. Es más que nada lo simbólico, porque la iglesia usa la cantidad de creyentes o de gente que está afiliada a ella para recibir, como una excusa para recibir tanto dinero del Estado. Mi nombre es Fernanda, yo soy trabajadora social en el Hospital Muñiz, en la Ciudad de Buenos Aires. En relación al aborto, seguimos luchando por tener una ley que nos asegure aborto legal, seguro y gratuito. En el caso de salud en particular, en la Ciudad de Buenos Aires, además como miembro de un sindicato de la Asociación de Profesionales del Servicio Social, estamos luchando por que no cierren hospitales, por inversión en salud, porque necesitamos asegurar un sistema de salud integral y de calidad para poder pensar en asegurar los abortos seguros y gratuitos para toda la población. Soy Mirta Israel, actriz, educadora popular, integrante de Pañuelos en Rebeldía y también integrante de un espacio de actrices llamadas Las Volten. Bueno, estamos acá en la calle. La perspectiva es recuperar las calles, ¿no? No quedarnos en que no fue aprobada la ley, era parte de lo sabido, era parte de lo posible. Nosotros tenemos que ir por aquello que sabemos, que tenemos la convicción de que es necesario para todas las mujeres, todas las personas gestantes, y es la soberanía sobre nuestros cuerpos. Y en eso quizás el proceso de lucha no tenga los tiempos de nuestras ansiedades personales, pero tiene los tiempos de las necesidades de las mujeres de nuestro pueblo. Y ahí seguiremos en las calles acompañando también a quienes quieran hacer interrupción voluntaria del embarazo y también acompañando a todas las luchas antipatriarcales que tienen que ver con esto mismo. Recuperar las calles, eso es lo fundamental, y seguir construyendo la unidad de las mujeres, del feminismo, de lo antipatriarcal, que también es fundamental para ganar esta batalla, que es fundamentalmente una batalla cultural. Y contanos, dentro de tu sector de actrices, ¿cómo ha pegado esta ola verde? Bueno, la ola verde, como en todas las colectivas, ha pegado muy fuerte. En realidad hoy existen colectivas que antes no existían, y esto es un capital muy importante que antes no teníamos. Parece que perdimos, pero no perdimos tanto. Perdimos una votación en este Parlamento patriarcal. Lo que seguro ganamos es en el avance de las organizaciones y en la construcción de nuevas organizaciones. Y me parece que en eso nos tenemos que centrar.